Hola, muy buenas, aquí de nuevo C3PO y hoy os quería hablar de los metadatos, ese gran desconocido. Bueno, sin broma, los metadatos están en todos lados y nadie les hace ni caso, es como la privacidad, nadie hace caso a la privacidad, ¿no? Todo el mundo pasa del tema y somos un puñadito de frikis los que quedamos para intentar promover y evangelizar con la privacidad y no nos hacen ni caso. Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos dando la cara. Bueno, los metadatos, vamos al lío. En un principio voy a hablar de las fotos, de vuestra cámara, de fotos del móvil. Porque la mayoría de las cámaras traen ya una opción de que guardan la localización de las fotos o no. Así que mirad las opciones de metadatos que puede guardar vuestra cámara del smartphone. Porque puede ser peligroso, ¿eh? Porque la mayoría de la gente, como no se preocupa de nada, pues hace las fotos, igual trae la cámara esta opción activada por defecto, entonces guarda la localización y tal, y luego, bueno, la suben a Facebook, a Twitter, que son plataformas privativas que no te eliminan los metadatos. En Mastodon sí, en Mastodon automáticamente te elimina los metadatos de las fotos, así que no hay problema. Mira, otra cosa a favor de Mastodon y de las redes libres, ¿no? Así que imaginaros, ¿no? Suben una foto, nos vamos de vacaciones, vamos a estar un mes fuera y te ponen una fotito donde los ladrones se frotan las manos y dicen, mira, vamos a descargarla y vamos a mirar los metadatos, anda, pero si viven aquí y van a estar un mes fuera, pues nada, vamos a hacerle una visita a la casa, ¿no? Y a robarles un poco. En fin, los peligros de los metadatos. Luego también están los metadatos de los documentos, ¿no? De los PDF, de los Word, porque la mayoría de los sitios oficiales, las administraciones y eso, bueno, siempre la mayoría sigue usando el Microsoft Office. Así que nada, ahí tienen sus metadatos en los Excel, en los docs, en las presentaciones, donde sea, ¿no? Y bueno, también puede haber metadatos en otros documentos como PDFs y tal. Y más de un político se ha pillado así, en las mentiras que ha contado y luego se han sacado los metadatos de algunos documentos que hicieron y se vio que mentía descaradamente. Así que ni los políticos se preocupan de la privacidad y de los metadatos. Así que si creáis algún archivo Word, Excel o de cualquier tipo de documento y vais a compartirlo por ahí, pues si puede haber alguna información importante, yo de ustedes, bueno, yo por defecto yo lo haría siempre. Usar alguna herramienta que las hay en cada ordenador. Solamente tenéis que buscar para eliminar los metadatos de los documentos y de las fotos. Así que si no queréis quitar la localización de vuestras fotos porque tenéis un programa que luego automáticamente os la ordena por fechas, por localizaciones, os pone un Google Maps que os dice en dónde se ha hecho cada foto y tal, bueno, ese es otro peligro, ¿no? Pero bueno, de esto no voy a hablar ahora. Pues nada, pues si queréis dejarlas así en vuestro móvil, pues dejarlas o en vuestro ordenador, eso ya es cosa vuestra, pero hombre, si la vais a compartir online, por lo menos, quitarle los metadatos antes. En Android hay también una aplicación muy sencillita, buscarla, NFDroid, la usé yo hace un tiempo, que automáticamente lo que hace es que cuando vas a compartir una foto, te pide primero de quitarle los metadatos y luego la compartes. Es decir, se pone como en medio, ¿no? Era una de las características de esta aplicación. Así que buscar por ahí programas, aplicaciones e ir borrando los datos que vais dejando por ahí en vuestros documentos, en vuestras fotos, en todos lados. Que puede ser un peligro. Y nada, solamente os quería hablar de esto porque seguro que hay mucha gente que no lo sabe. Y igual ahora que se va de vacaciones, pues son capaces de ir poniendo sus fotitos con la localización y con información vital de dónde viven o dando muchas pistas, ¿no? Y bueno, que no la suba a Google Maps y sitios así, que encima lo van a poner todavía peor. En fin, Pues nada más. Un saludo y hasta otra.